Tucu, fuiste la figura del partido. ¿Cómo terminaste después de dos suplementarios? Creo que la figura fue el equipo. Estoy muy contento por eso. Creo que terminamos con juveniles jugando. Siempre le damos la confianza, el entrenador, el cuerpo técnico. Y creo que fue una gran prueba para ellos. Estuvieron a la altura de las circunstancias. Si no, nosotros no íbamos a ganar el partido. Porque necesitamos de los rebotes de Espinosa, la energía de Fede Grum, Gonza, que estuvo muy bien. Después, cuando entró Lalo, también le dio descanso a Chelón. Y creo que de eso se trata. Queremos formar un equipo que todos puedan jugar, todos puedan dar descanso a los titulares. Y creo que hoy fue un claro ejemplo. Tuvieron varios jugadores por 5 fulles, pero pudimos cerrar bien el partido, que por ahí no lo veníamos haciendo. Pero bueno, hay que seguir por esta senda de positivo y seguir trabajando. Ahora tenemos una semana larga, así que a descansar. ¿La forma en que se ganó da más ánimo para lo que viene? Sí, porque es la forma de que jugamos siempre desde que arrancó. Por ahí no nos salen las cosas, es como todo. Dicen que no tenemos huevo, que esto, pero eso es boludeces de la gente. Nosotros trabajamos todos los días y es para nuestra familia y para los que saben el sacrificio que hacemos. Entrenamos con 40 grados, doble turno. Por eso la vez pasada me puse mal, porque cuando nos insultaron, no se merece ninguno de los chicos de insultos, porque nosotros trabajamos y lo que más queremos es ganar, porque el año que viene, si ganamos, el año que viene tenemos mejor contrato. Entonces, contento. Gracias. Contento por ese lado, por el grupo, porque mostró mucha madurez. Gracias, Tucu.